soy eso. Saludos para el chofer, loco, para toda la Valencia, para mi vieja que está en la para casa. Para los pies de la 60, dice. Para la hormiga. Para la familia de los músicos, loco, gracias por siempre el aguante. Hace mucho nos están haciendo el aguante. Para Carlito que está en el sur, ¿eh? Para mi viejo que está en el sur. ¿Y vos a quién querías saludar, una amiga de Lavero? Sí, para Romy, la amiga de mi mamá. ¡Oh, la amiga de mamá! Seguimos haciendo cumbia, loco. Esto para que ustedes sean felices. Y yo te voy a hacer feliz. Aunque no te pueda ver ni te pueda tener conmigo como antes. ¡Eso! Sabes que te extrañaré, que nunca olvidaré de lo que fuimos parte. ¡Y las palmas arriba! ¡Yeah! ¡A todo ritmo! ¡Llega! ¡Espejo, papá! Para todos los pibes de Seiza, loco, de Bote, Marcos Paz. Para los pibes de Sierra, loco, que estuvimos el otro día ahí. Aunque no te pueda ver ni te pueda tener conmigo como antes. Sabes que te extrañaré, que nunca olvidaré de lo que fuimos parte. Lo que pasó ya pasó, ninguno es el mejor, fueron a capturarme. Y hoy a este pabellón por unos largos años tendré que amoldarme. A vivir en la prisión que me alejó de vos, pero nunca de amarte. A vivir en la prisión que me alejó de vos. ¡Y lo cantan ustedes! Pero nunca de amarte. ¡Eso! Por acá anda todo bien, ya no hay nada que hacer, camino como antes. ¡Eso! Espero que me banque ese tiempo que esperé, sabré recompensarte. Y ahora hace muy poco tiempo en esta triste celda me toca vivir. Sé que no serás mi vida, pero si te tengo es más fácil seguir. Escucha lo que te pido, quédate conmigo. Y lo cantan ustedes y dicen: yo te voy a hacer feliz, yo te voy a hacer feliz, yo te voy a hacer feliz. Fuerte, fuerte los aplausos, ¿sí? Los aplausos, bien, pero bien.